Ladies, why don't you get behind me? Yeah, groovy. Mate, pass me that bun. The streets are chaos and the outlook is dire. Time for a hero to step into the fire. The world's a jungle and we're close to extinction. This is my moment and I'll fight with distinction. Will one stay focused, keep your concentration? Will two have fun and use your imagination? No time for weakness when the undead are waiting. So I'll get out there and start decapitating. When it comes to killing zombies, I'm the top of my class. While you've been hiding, I've been kicking some ass. It's a big game, when it's over you're done for. I'm taking my aim for the maximum high score. Only the toughest will survive in this arcade. So follow me and you'll see just how the game's played. When it comes to killing zombies, I'm the top of my class. Why you've been hiding, I've been kicking some ass. Vamos, vamos, que llegamos tardísimo, como es habitual en esta franja horaria en Contrabanda FM, los miércoles por la tarde, entre las 8 y las 9 y media aproximadamente, que es el espacio que ocupa habitualmente pues un programa radiofónico y también un podcast llamado sinaudiencia.com. Y en estos momentos pues estamos dando comienzo a una nueva edición de Sin Audiencia que lleva por nombre, por número, programa 822. ¿No es así, Jordi? Buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente es así. Y además hoy estamos empezando con una música un tanto especial, sui generis al final. Todo lo que elegimos para que suene en los programas, como no ponemos casi música, pensamos que tenga un contenido. Esta canción que estábamos escuchando al principio de este Sin Audiencia se titula Soldier at War y pertenece a una película musical de la que no vamos a hablar hoy profundamente, más que nada porque no la hemos visto en plural, y que no es otra que Ana y el Apocalipsis, uno de los títulos que viene a estreno esta semana en salas comerciales, y concretamente en este Soldier at War teníamos al joven actor Ben Wiggins haciéndose ahí sus pinitos un poco pues medio sintes ochenteros, ahoreros en cierta manera, ¿no, Jordi? Como bien hemos podido a apreciar, y que pues una de las características particulares que tiene este Anna and the Apocalypse, si lo decimos en inglés, es que todas las canciones que componen la banda sonora de la película y sus números musicales pues están interpretados por el casting de actores y actrices de la película, como buen musical que se precie, a pesar de que haya mezclados términos tan extremos y tan distantes como los zombies y la Navidad. Pero de eso quizás hablaremos en los estrenos, ¿no es así, Jordi? Pues sí, hablaremos en los estrenos de ella y de otras producciones, otras lindezas que vienen esta semana. Además, curiosamente, viene una un día antes, el día 13. Hoy estamos a 12 de diciembre de 2018, vamos a decir la fecha. Porque hay 12 del lo... 12 del 18. Sí, señor. Estamos ya camino, bueno, cuesta abajo, sin frenos, camino a las Navidades. Camino hacia el final del año también. Y bueno, pues vamos a empezar con el libro de visitas, porque ha habido cosas muy interesantes en ese libro de visitas. No me extraña. Y bueno, lo primero teníamos a Manu, que nos ponía Avance de Brightburn. Aquí probablemente se titulará El Hijo de la Oscuridad, un Superman oscuro y con tintes terroríficos por lo que se ve en el tráiler. Está producida por James Gunn, después de decirle adiós a Disney, y será distribuida por Sony después de que Warner Bros. Desechara el proyecto. Y dirigida por David Yarovesky. Y deja el tráiler, pues quien quiera saber más del Hijo de la Oscuridad o Brightburn, pues la tiene en el libro de visitas sin audiencia, ese sitio tan bonito que tenéis que visitar muy habitualmente. Dice Unai, una pena que nadie de Warner Bros. Quisiera hacerse con esa película, Manu. La idea llama como para haber sido un hijo rojo, pero no creo que anden los humos para un Superman soviético ucraniano al servicio del partido. Quizás nunca lo estén. Ahora bien, siendo conspiranoico y entre el título que recuerda y o parece sacado de algunos de los poderosos hijos de puta de la saga Reckoners y que el chaval se llame Brandon, quizá pudiera servir de precuela a esa trilogía Reckoners de Brandon Sanderson, Steelheart, Firefight y Calamity, donde todo aquel con superpoderes es un tirano absoluto y que entre todos han puesto el mundo de rodillas y a su servicio. Tema Suspiria. Por una vez estoy de acuerdo y suscribo en su totalidad lo dicho por Javi. ¡Hala! Yo no me lo creo esto. Su incomprensible defensa del atroz Predator, ahora yo ya la he visto y estoy con... con el resto del mundo. Unai. Me hacía dudar de que ese abismo que nos separa pudiera salvarse alguna vez. Esto tendríamos que acompañarlo de música y violines. Es muy poético, ¿eh? Yo esto me Pero lo, me congratula comprobar que aún hay posibilidad de acuerdo ocasionalmente. Guadañino se la juega mucho y o lo compras o no lo compras, pero a pesar de todo, lo compro y le doy el visto bueno. Hay cosas que no me gustan en relación a que hay demasiadas madres para mi gusto, pero para jugársela como se la juega, cambio de final incluido, en general, la compro. Sudaka. A ver. De acuerdo a sus últimas recomendaciones, me animé a ver Overlord, Apostle y The Possession of Hannah Grace. Y de las tres salí agradecido. Es bueno ver que cada año hay películas de género que siguen agregando calidad y novedad. Ahora la siguiente es Ghostland. No te olvides, Sudaka. Y no sé si el caso o no, al menos, parece que hay incrementos de presupuesto que se ven reflejados en algunos tramos de dichas películas y creo que esto el espectador lo valora. Por otro lado, en búsqueda de Lords of Chaos, la cual aún no consigo, me encontré con una película de temática similar llamada Heavy Seisu, que al inglés han traducido como Heavy Trip, y es una comedia tan absurda como entretenida, una especie de road movie metalera con una banda llamada Impaled Rectum, que dice tocar Symphony Post-Apocalyptic, Render Grinding, Crist Abusing, Extreme War Pagan, Fenoscondian Metal. Y no lo hacen tan mal. Eso me recuerda a un glorioso grupo que sí que existe de verdad, que es Impaled Nazaren. Sí, sí, sí, cierto. Pues aquí Impaled Rectum. Un recto tiene su camino para ser impalado. Es correctum. Sí, correctum, impalar un rectum. Empalar en castellano. La película no será la panacea, pero vale la pena. Por cierto, la película es de Finlandia. Nos habíamos imaginado. Ahí andamos. Porque si venía del Orto of Chaos... El Orto del Caos, eso también es. También. Mezclando ya argentino. Deliberando, estamos deliberando ya ahí. Y el señor Hallenbeck está de celebración porque nos anuncia... ayer estaba felicitando a mi amigo Kirk Douglas por su 102 cumpleaños. Toma un ya. Saludo, Kirk. Felicidades, Kirk. Audiencia, que sepas que estás en nuestra necroporra inmortal. Casi, casi. Tiene un 99% de acierto. Ha habido un fallo pequeño, pequeño, 1%. Pequeño fallo. Que no hemos podido hacer nada. De programación. Sí. Y porque nos escucha, que sepáis que... Los Kirk, sabemos. Creo que su hijo... A veces, pero Kirk no falla nunca, nos escucha siempre. Es que tiene más tiempo libre. Y dice, y me recordó que todavía no había puesto en marcha la tercera edición de premios sin audiencia de oro, con sus variadas categorías que podéis ver, podéis contestar a una, a todas, a las que queráis, o sea, pero participar a través del libro de visitas. Tenéis un par de semanas hasta el 26 de diciembre para ejercer vuestro derecho a voto y ya estamos limpiando la alfombra roja para ese acontecimiento que paraliza este mundo y el más allá. Sed justos. Qué bueno. Además, yo venía con la idea de preguntar hasta cuándo teníamos tiempo para votar. 2 semanas. Porque... Sobre todo, no lo dejes para última hora, que te conocemos. Sí. Mira, los que no lo han dejado para última hora son Unai, Cola Blanca y Jontichi, que ya han votado. Ya han votado. Sí, señor. A mí es que esto de votar también así a cara descubierta a veces no sé qué me da que pensar. El voto debería ser anónimo y universal, ¿no? Que sea. Desde luego, cada vez escondes más secretos, ¿eh? Voy a empezar a pensar mal de ti. No, qué va. ¿Eh? Yo soy, soy recto y ondulado. Y Hallenbeck nos decía ya por último, después de estas 3 votaciones que ya tenemos y que pueden dar ejemplo a muchas votaciones más, esperamos, comentar que he visto los 10 episodios de Hill House Blues, o sea, la de La Maldición de Hill House, sí. Y a pesar de algún que otro altibajo, spoiler en el título del último episodio, vaya. Y un final, tal y como dijo Unai, un poco tramposillo y buenista. Pero le doy mi bendición, ya que he disfrutado bastante del ir y venir temporal y de alguna que otra idea más que resultona. Las casas, digamos, que con vida propia ya han sido bastante saqueadas, Amityville sobre todo, pero me quedo suficientemente satisfecho. Solo destacar cierto momento de un montacargas de lo mejorcito que he sufrido últimamente. Sí, bueno, varios momentitos. El de montacargas está muy bien. Ahí queda la sensación, pues. Y bueno, eso es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Vamos a pasar a los estrenos, que como decías, bueno, pues traen bastantes cositas. Entre ellas, pues, un estreno que se adelanta un día y que es una saga conocida por aquí. Mira, me estás mirando con cara inquisidora. Sí. O inquisitiva. Inquisitiva más que inquisidora. No creo que me quieras meter en la hoguera. Inquisitante. Todavía. Inquisitante. El ataque de los titanes, el rugido del despertar. Esta vez en anime, en animación. Vale, es la versión anime, vale. Correcto. De Masaki Koizuka y que nos trae 125 minutazos del ataque a los titanes. Sabéis que se hizo en 2 partes una realización con actores reales. Mucha CGI, que además total. Hubo mucha gente que venía del manga y del anime que la vilipendió a saco. Merecidamente, tú no tanto, ¿no? Yo es que no hablaste de ella. ¿La comentamos o la hemos comentado fuera de micro alguna vez? Hostia, a mí se me olvida. Porque todo. Como tenemos. Voy a ponerlo en el libro. O sea, llevamos 822 programas de Sin Audiencia, ya. Pero llevamos los mismos fuera de micro o más. Porque. Y entonces, claro, yo sí, ya no señor. Recuerdo lo que hemos hablado ahí, en antena y lo que hablamos luego. Sí, claro. sí. Mira, el escupe memoria del buscador de nuestro blog dice que estuvimos en el programa 701 hablando de las partes 1 y 2 de Ataque a los Titanes. Perfecto. Gran programa aquel que también en el que también hablamos de Bloodfather y de Let Us Pray. Sí, o sea, programón. Programón. O sea, no es porque hayamos estado nosotros hablando. De vez en ¿eh? Cuando recordamos aquí programas, repescarlos y escucharlos. Sí, que para eso tenéis Evox y para eso tenéis la web y tenéis todo esto. Que debo decir que parece mentira cómo la gente se acostumbra a una cosa y tenemos muchas más descargas todavía por la web que en Evox. O sea, la gente. Es costumbrista. Sí, es costumbrista. Sí, señor. Sí. Y bueno, no hay manera de promocionar Evox y que la gente nueva, la sabia vieja, sigue estando a nuestro lado. Y además son súper fieles. Por supuesto. Yo se lo agradezco siempre. Pero no hay manera de que entren nuevos oyentes, tú, no sé. Bueno, quizás sí que están, pero no se manifiestan, porque les da un poco de apuro igual, no sé. Como esto es medio participativo, ¿sabes? Pues no sé. Como bueno, pues que entren y participen. Claro. Sí, de eso, de eso se trata. Pero es la vergüenza humana, que todo el mundo es muy vergonzoso, ya sabes. Pues bueno, aparte del estreno del Ataque a los Titanes, ya el día 14, viernes, pues tenemos unos cuantos. Por empezando por Ana y el Apocalipsis, que hemos empezado con su banda sonora. Sí, señor. Película coproducción entre Reino Unido y los Estados Unidos, dirigida por John McPhail. Esperemos que es fail con PH, pero haciendo el símil que no sea un fail de película. Y bueno, en la víspera de Navidad, ¿quién sabe? En la apacible localidad de Little Haven, en Escocia, hay que decirlo. En Escocia, eso es muy importante el dato. Ana y sus amigos se verán obligados a luchar y cantar para seguir con vida en un apocalipsis zombie. Esa es la cuestión. A ver, yo simplemente... Luchar y cantar. Voy a decir que este título pues estuvo dentro de la programación de Sitges 2017. No tuvimos oportunidad de verlo, también lo hemos dicho antes. Y también debo aclarar que estuvo programado en la sección Midnight Stream, lo cual ya nos puede indicar un poco por dónde puede ir pues eso, el camino de Ana y el Apocalipsis. Quizás lo de conjugar escabechinas y splatters y explosiones de sabor con música navideña, pues no sabemos qué tal va a cuajar, pero bueno, ahí está pues nuestra valiente sin audiencia para que se lance a explorar esa combinación extraña de ingredientes, a ver si funciona o no. Nosotros por ahora no sabemos nada más que de la banda sonora. Yo realmente la he estado escuchando esta tarde para preparar la intro y el outro del programa. Ya os adelanto que si aguantáis con nosotros hasta el final, el tema de despedida también va a ser de esta película y es un poquito más sorprendente en cuanto a interpretación que el que hemos puesto para comenzar, y que, bueno, pues es al menos una temática original dentro de lo que cabe, mezclar eso, navidades musicales con apocalipsis zombie, a la vez todo ello pues mezclado con dulces de la época y muñecos de nieve y quién sabe si Papás Noel es zombies o no, eso ya pues habrá que ver la película a ver por dónde va. Muy bien, seguimos con los estrenos, con Resaca, en este caso de Sitges, sí. Película que fue a Sitges, que es Expediente 64, los casos del Departamento Q, que uh-huh. Si no me equivoco es la cuarta entrega de la saga del Departamento Q. O tercera, puede ser. Aquí me pone la cuarta, vale. Del aclamado autor danés Jussi Adler Olsen, que supongo que es el que escribe los bestsellers que luego pues llevan al cine. Sí. Entonces, bueno, producción danesa, un thriller criminológico, dirigido por Christopher Boe y, bueno, supongo que los actores son los que interpretan esta saga. Fares me sale por aquí, Nicolai, sí. Lee Cass, bueno, yo no los conozco personalmente porque no he seguido esta saga, pero la sinopsis brevemente dice que dos obreros hacen un alarmante descubrimiento en un antiguo apartamento de Copenhague, ya que tras una pared falsa se hallan tres cadáveres momificados sentados alrededor de una mesa con un cuarto asiento libre. Hostia. Bueno, pinta bien. Pinta bien. Pinta un poco Agatha Christie, ¿eh? Actualizado, claro. Pues que claro. Agatha Christie es muy, bueno, muy pionera en el. Semillas son importantes, siempre. Ahí, bien dicho. Luego tenemos una gran producción que a mí me da un poco de miedito porque están poniendo el tráiler por activa y por pasiva y ya me lo he visto un poco sin querer. Uh-huh. Yo no lo he visto. Pero es una producción de aventura, fantástica. Coproducción entre Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sí, importante dato el de Nueva Zelanda, ¿eh? Sí, porque creo que está por ahí detrás en la producción el señor Peter Jackson. Sí, señor. Aunque lo dirige el señor Christian Rivers. Sí. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos esta película que se llama Mortal Engines y tenemos un cataclismo que destruye la civilización cientos de años después de como la conocemos. Y, bueno, pues resulta que la ciudad de Londres se convierte en una ciudad móvil que está depredando al resto del mundo. Vale, o sea que las ciudades se mueven y tienen la capacidad de atacar y defenderse de otras ciudades. Son como ciudades-estado de las épocas antiguas, pero flotantes. Bueno, flotantes. Yo las que he visto van sobre orugas y ruedas y pero tal, van sobre tierra firme. No sé si cruzan mares. Ah, si, vale, o sea, no van, si vuelan. No, no van no, por no, el no. agua. Yo pensaba que flotaban por el agua. No, no. Vale, no. Vale, o sea, van por la tierra. Habrá que ver Londres, supongo que podrán cruzar agua, porque si no, Londres lo tiene muy crudo para atacar a nadie. Esto es muy loco, o sea, no sé qué tal saldrá técnicamente, pero la idea es muy loca. Supongo que igual pueden ir por agua. Yo es que lo que recuerdo del tráiler, que no quise ver mucho, es que iban por tierra. Rollo el castillo ambulante o rollo así. Rollo el castillo ambulante, ya lo has vale. dicho. Y además eran súper inestables. No sé cómo la gente puede vivir en esas ciudades. O sea, todo el día con cinturón de seguridad. No sé. O sea, porque no igual busquemos científicamente mucha verdad. Señoría, yo tengo una hipótesis. Venga, dila. Como Londres es una ciudad muy tocha, es sí. gigantesca, si consigue, no sé cómo, los científicos poner eso en movimiento, como es un bloque tan grande, aunque se vaya moviendo el movimiento dentro de... Es imperceptible. Será imperceptible como, yo que sé, como una hormiga ya, encima de una pelota de béisbol. Pequeñas poblaciones, que digamos son más pequeñas, que cuando van sobre las orugas es que tú tendrías que ver cómo se balancean, cómo se... O sea, que ellos es insoportable. O sea, que Londres... Igual solo son pequeñas aglomeraciones de ataque, igual no son para vivir. Son pequeños es que no sé, el trailer pequeñas ciudades batallón, ¿no? Sí, así, el trailer o... solo da información. Qué de loco. Que hay mucha CGI cantosa, que parece un juego de PlayStation 4, vamos a dejarlo en 4. Y bueno, pues no sé, para quien quiera entrar en ello, vamos a decir al menos que sí, hay algún nombre conocido en el reparto, como Stephen Lang, como Hugo Weaving y tal, por ahí. Y como Robert Sheehan. Robert también. Sheehan también. Y entonces, bueno, pues que dejando eso aparte, pues... Sí, yo lo único, voy a hacer un pequeño apunte previo que es un poco técnico también, y es que aunque el Christian Rivers, el director, es un director novato... Sí, pero hacía efectos especiales. Sí, ha sido uña y carne con Peter Jackson en muchos de sus proyectos, la mayoría storyboardizados por él y también en parte como director de efectos visuales. Me refiero que... Tiene un Oscar, ¿eh? Por King Kong de efectos visuales, o sea, quiero decir... A ver, que es lo que te digo, que no sé el argumento si será muy loco o no, pero la parte técnica en teoría debería estar... Aunque es muy ambiciosa la idea, también te lo digo, o sea, esto de ciudades andantes es como muy loco, pero bueno, a ver si el tío ha acertado con las CGIs, tío, porque aquí sí que es clave que funcione la CGI, si no se va al carajo. ¿Sabes qué pasa también? Que a veces estos efectos visuales los ves en la televisión en un tráiler y tal, que a lo mejor no están del todo acabados y tal, y son más cantosos que luego viéndolos en la gran pantalla, que a veces dirías, tendría que ser al revés. A mí me pasó, por ejemplo, con el Spider-Man. Spider-Man de Raimi, yo la primera vez que vi el tráiler en televisión dije, hostia, ¿cómo canta este Spider-Man? El muñequillo bailón, sí, ¿no? Sí, ahí. Y luego en pantalla, pues la verdad que me entró mejor, a pesar del soso de intérprete que cogieron. De McGuire, ¿era McGuire? Tobey Maguire, sí. Pero bueno, eso son cosas que pasan. Y luego voy a destacar, por último, un estreno que me ha parecido muy curioso. Bueno, destácalo. Que se llama... Gangsta, que te va a gustar a ti el nombre. Bueno. La película es una producción belga, pero creo que los dos directores son marroquíes. Adil El Arbi y Bilal Fallah. Y además tiene el título original que se llama Patcher, que no sé si será en árabe, pues la manera de decir gangsta en una especie de argot. Este título no sale en mi chuleta de estrenos, pero ¿el bueno, de Gangsta o el de Paster? Ninguno de los dos. Bueno, pues ahí me sale, que llega ahora el 14 del 12. Vale, no lo sabemos, si no, la buscáis por donde sea. Vale, pues cuéntame, porque ya me has abierto el apetito ya con la tontería. Adamo, un joven italo-marroquí que vive en Bélgica, huérfano desde los 6 años, fue acogido por su tío Farid, acompañado por sus tres amigos inseparables, Badia, Jones y Bolt, también vecinos del barrio de Katiel, de Tekiel, de Amberes. Van a entrar en lo que han denominado en algunos medios como un homenaje al tecno, los videojuegos y el kitsch de la década de los 2000, un Guy Ritchie 2.0. Cuidado. Joder, ¿y todo esto en Bélgica? En Bélgica. En Bélgica por italo-marroquís. Bueno, yo qué sé. O sea, la mezcla ya la tienes. La mezcla está, y de hecho, a ver, o sea, yo no han puesto al hip hop, han puesto al tecno, pero bueno. Sí, pero también es que en el hip hop al final no tiene por qué ser especialmente representativo de los gustos callejeros. La gente en la calle puede escuchar de todo. Cualquier cosa. Sí, pero sí que es verdad en cuanto a la filiación étnica de la película, sí que es verdad que es muy de sobras conocido que a Bruselas la llaman como la segunda capital del Magreb. Eso puede explicar un poco este condicionante un poco pues norteafricano, ¿no? Que puede tener la película, que es lo habitual ahí. Hay muchos habitantes que provienen de ahí o tienen orígenes, pues eso, del norte de África, del Magreb. Pues eso, supongo que los cuatro amigos pues quieren hincarle el diente al pastel que controla las bandas callejeras, y no sé si lo que van a hacer es meterse en un lío del cual no van a saber salir, ¿no? En fin. Bueno, cuanto menos curioso. Llama la atención. Sí. A mí me ha parecido lo suficientemente curiosa para que tenga una vertiente sin audiencera y hablar de ella aquí. Muy bien. Pues además, yo, si te digo la verdad... Dime la verdad. No me mientas. Esta tarde, intento decir siempre la verdad, ¿eh? O sea, aunque parezca que a veces estoy mintiéndoos, la verdad es que siempre intento ser absolutamente sincero delante del micrófono, señoría, de nuevo. Pero hoy se me ha cruzado, preparando las cosas que íbamos a contar por aquí, he visto que ya se están calentando algunos motores de algunos premios mainstream, y no son los sin audiencia de oro, sino los otros que los son... Los menos importantes. Sí, los que son más de películas de hablar, que no tienen tanto interés y eso. Y, a ver, no es que me haya sorprendido mucho, pero se me ha cruzado un hipervínculo, que se decía hipervínculo. Ahora ya no se dice eso, ya. Esa palabra se ha borrado de la memoria colectiva. Pues bueno, un hipervínculo con los nominados a los premios Goya. Enlace puedes decir, ¿eh? Para no complicarte la vida. Bueno, pero enlace puede ser enlace de otros sitios. Bueno. Si es en internet es un hipervínculo. Muy bien. Entonces, la cosa es que, sin ninguna sorpresa aparente, pues los premios Goya 2019... han presentado sus películas nominadas a los premios que se celebrarán pues a principios de 2019, ¿no? Dentro de un mes y medio, una cosa así. Y la cosa es eso, que sábado 2 de febrero, voy a vocalizar bien, y repasando, buscando, digo, habrá algo de género, categoría 1, categoría 2, categoría... ¿Sabes que he tenido que bajar el hipervínculo hasta abajo del todo, casi para acabar de la lista, para encontrar un título plenamente de género en el que hay algún nominado? Y me he tenido que llegar hasta la... opción mejores efectos especiales, qué casualidad, siempre nos están encasillando, y ahí tenemos, entre otras participaciones, a Errementari, sorpresa, hombre, Euskal Herria, ahí pujando por, pues eso, por una estatuilla de mi paisano Paco Goya, pues por los efectos especiales y por ninguna otra categoría más. Entiendo que este país, pues, nunca ha amado, al menos el mainstream, nunca ha amado especialmente el género, como lo amamos aquí. Y bueno, pues a mí me, año tras año, o sea, a pesar de que yo ya sé de qué palo van, me sigue desilusionando que no cambie nada. Entonces, y mira que los festivales de género especializados se mueren de éxito, cada vez hay más. Es una profusión, ya lo vemos cada año cuando hablamos de los eventos, pero parece... que de todo este, digamos, esplendor y explosión de sabor, de cambio en los gustos de la gente, parece que no esté penetrando entre los sesudos académicos y la gente de la parte alta del estamento cinematofágico. Que nos lo dejen para nosotros, yo no tengo ningún problema, o sea, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya he dicho la mía, ya me he cagado un poco en los premios Goya, y si no, pues lo digo ahora, y que bueno, que con esta mierda de premios, pues que yo prefiero 200.000 veces más nuestro Sin Audiencia de Oro improvisados, que son mucho más sinceros, cuanto menos, con las películas y premios que tratan, y ya está. Y algún día hablaremos de los Gaudís, que esos también tienen tela, lo que pasa es que los Gaudí, el otro día, no voy a hablar de ellos porque... no vamos a estar ahora hablando aquí de premios que ni nos van ni nos vienen, aunque los Gaudí nos pillan, aunque sea geográficamente más cerca aquí, sí, a nosotros dos, pero ahí sí que he visto un ligero cambio, pero de eso ya hablaremos otro día cuando se acerquen los premios en sí mismos, porque así igual pues verbalizamos un poco más en concreto con qué cosas, con qué títulos puede haber un poco de difusión de género en estos premios del cine catalán, que también existen y también se hacen desde hace un tiempo. Bueno, pues muy bien. Con eso vamos a empezar a pasar a hablar de cositas que hemos visto, ¿no? Anda, que no tenemos. Tenemos muchas. Podemos empezar por el principio y acabar por el final, pero eso sería como hacer un programa de 14 días seguidos hablando o sin parar, ¿eh? Mira, vamos a retrotraernos hace prácticamente un mes, cuando andábamos por esas tierras de Molins de Rey. ¿Ya? ¿Ha pasado un mes? Pues si fue el otro día. Yo creo que sí, prácticamente, ¿no? Pues sí, por ahí va, era mitad de noviembre, pues sí, por ahí va la cosa. Estamos ya día 12, es que el tiempo pasa volando. Es muy fuerte, tío. Y bueno, pues en un martes de esos en que uno... sale de trabajar y dice, ¿dónde me meto yo? Pues venga, en la Penny, a ver películas. Incluso podría ser que fuera un lunes en vez de un martes. Fue un lunes. No te quiero corregir, fue un lunes, claro, el martes tú tienes distrito. Sí. Pues fue un lunes. Me acuerdo por eso mismo, ¿eh? No porque recuerde la temática del día de la semana, pero continúa con tu narración que me estaba interesando mucho. Bueno, pues era un lunes 12 de noviembre, sí, con lo cual hace un mes exacto. Hostia, somos muy buenos. Bueno, estamos ahí, nos compenetramos con el calendario solar y lunar y esas mierdas. Sí, tenemos un pequeño diablillo en nuestro cerebro que nos afusa. Un biochip. Y bueno, pues cogimos y hicimos una cosa atípica, que ellos ese lunes tenían dos sesiones, además cuatro películas a competición. Dos sesiones dobles, y nosotros por nuestro horario laboral... pues decidimos hacer una sesión doble con las dos películas de en medio, sí, la segunda y la tercera. Digamos que los cuatro títulos de aquella tarde hacían un sándwich con doble relleno y nosotros fuimos a comernos solo el relleno. Nos dejamos el pan, la parte de arriba y la parte de abajo. Menos. Aunque visto el filete de arriba, igual hubiera estado más bueno el pan, sí. Pero bueno, eso ya no, eso no lo podemos decir. El filete de abajo con el pan de arriba. Ahí te he visto. Esa era la combinación buena. Esa era la combinación buena, pero bueno, también teníamos que currar al día siguiente. Está claro. Bueno, damos para lo que damos. Circunstancias. ¿Qué queréis? Sí. Si somos nosotros. Claro. ¿Qué os vamos a contar? Entonces, que fuimos, rollo, corriendo después de buscar aparcamiento, continuamos con la narración, ¿no?, un poco. Sí. Además, porque... un día que estaba lloviendo y que luego paró un poco, y me refiero que era como desagradable estar por ahí rondando fuera de casa y nosotros ahí por pueblos perdidos. Y nosotros gente desagradable. Sí, también. Con un clima desagradable. el parking desagradable. Yendo a buscar gente desagradable en sí, el cine también. Y entonces pues vimos dos películas, bueno, desagradables. Una más desagradable que otra. Sí, una nos hizo un cierto placer, exacto, quiero pensar, y la otra pues quizás nos dio menos placer. Sí. En esta sesión doble apócrifa. Aunque luego he leído interpretaciones de esa película que quizá hacen que se tenga que ver con otros ojos, pero bueno, de eso hablaremos luego. Bueno, sí, ya me contarás, porque igual a ver, me tengo que hacer una operación de ojos yo para verla mejor, no, y esas cosas. Como si ya, entraremos. Como si hubiera una crítica escondida a sus propios compatriotas del director. Mm. No sé si me explico. Podría ser. ¿Vale? Bueno. En fin. Pues vamos a hablar primero de El Tec Your Dead, sí, que además era la premier catalana de esta película. Uh-huh. En Cataluña todavía no se había proyectado en ningún sitio. A pesar de que había pasado ya Sitges, que correcto, lo cual era que complicado que... Sí. Al decir premier catalana quiere decir que a lo mejor en algún punto del Estado español sí que se había proyectado, pero uh-huh, eso es lo de menos. Y la película es una película que viene de Canadá. Sí, señor. Y bueno, que la dirige el señor Chad Archibald. Sí. Y bueno, que protagonizan Aidan Devine y Ava Preston en sus papeles principales. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos cuenta la película? Aquí hay, yo creo que hemos estado hablando antes de empezar el programa, ¿hasta sí, cuánta sinopsis íbamos a contar? Sí, porque es una película de las como esas que hay que contar solo lo justico para poder descubrir y saborear convenientemente lo que ocurre en el metraje cuando la ves, no sí, cuando te la cuentan en la radio. Realmente es una película en que el espectador va sabiendo cosas poco a poco. Sí, dosificado ahí. Porque lo que tenemos es un padre que vive con su hija. En un entorno campestre. A una rehén que parece una secuestrada, no se sabe por qué. Y el padre, digamos, que hace encargos... Un tipo de encargo muy concreto, sí, repetidamente, específico, para la mafia local. Así es. Aprovechando que tiene un entorno de granja, rural y tal, y pues discreto, los macarrillas de la zona urbana más cercana le hacen un tipo de encargo. Y sí, los pagan realmente bien. Sí, entonces, bien pagado. Bueno, pues él para... Bueno, durante la película se va descubriendo cómo entró él en ese tipo de encargos. Sí, hay una explicación, una justificación. Cómo cría a su hija, que es una hija adolescente, unos 11 o 12 años, preadolescente incluso, y por qué tiene una rehén en casa. O sea, hay una serie de parámetros que parecen no ser coincidentes, porque además, a pesar de todo, él parece un buen hombre. Sí. ¿Sí o no? Es un hombre preocupado por su hija, que es preadolescente. Correcto. Y que además, pues... Le quiere dar una buena educación, sí, y tal, pero bueno, pues a pesar de todo, pues tiene un oficio. Sí, y concretamente, pues en relación a ese oficio, en uno de esos encargos que le hacen, pues va a haber un cambio de... Estoy hablando muy crípticamente, de parámetros en lo que le encargan habitualmente... Y a partir de entonces van a empezar a pasarle historias al hombre, bueno, y a la hija. Yo creo y que ya hemos, está, ya no hemos explicado mucho. Nada más. Sí. Es una producción que empieza como un drama, con ciertos elementos de thriller, porque no sabes bien. Y nos vamos a desvelar si hay elementos sobrenaturales o no. Porque creo que es algo que tendréis que descubrir por vosotros mismos. Sí. A priori no parece que hayan elementos sobrenaturales en la trama. No, y sobre todo si miréis el cartel de la película, menos. O sea que mejor no lo miréis. Sí, no, porque además podréis adivinar cosas del oficio de este hombre mirando el cartel. Sí, son esos carteles evitarlo. Que mejor no lo miréis. Sí, ya lo están mirando todos, sí, que te no, pensabas es que ahora un cartel no... spoiler, os lo hemos dicho. Sí, señor, o sea, sí, señor. No... Quita las manos, cierra esa hoja, quita el navegador. Os lo acabáis de comer todo ahí. Claro. Ya en el buscador, ahí ya te estoy viendo. I'll Take Your Death. No. Bueno, en cualquier caso, I'll Take Your Death es una peli pequeña, porque tiene un presupuesto ajustado. Claro. Está rodada al fin y al cabo en la localización principal, es una granja y algunas localizaciones accesorias, anexas, que tampoco son especialmente difíciles, pero tiene un pozo de cine de género tan sólido que para mi gusto, al menos Jordi, supera en peso de género a muchas producciones mainstream. Es una historia que tienes que descubrir como espectador por dónde va, y realmente cuando vas aclarando puntos y vas hilando líneas de guión, te vas dando cuenta que estás viendo algo que, si bien no es una idea absolutamente original, incluso podríamos decir que es una idea simple, pero está realizada, conjugada de tal manera que es bastante efectiva y está muy bien rentabilizada para ser una idea más o menos simple. Me refiero a que hay otras películas que tienen una idea súper más acojonante, pero luego la echan a perder porque no saben vehiculizarla, ¿no?, a lo largo del metraje. Pues aquí pasa un poquito al revés, y si algo le podemos decir del Chad Archibald, del director, es que a pesar de lo ajustado de esta producción, el tío le ha sabido sacar punta suficiente para hacerla suficientemente interesante para que nosotros hablemos de ella aquí, que no es mucho, pero bueno, a nosotros nos dio una pequeña sorpresa agradable, por decirlo de alguna forma. Es un director con 8 o 9 largometrajes a sus espaldas y la mayoría, por no decir todos, de género. Sí. O sea, lleva dirigiendo desde mediados de los 2000, sí, 2004-2005, y bueno, las producciones en general todas han sido de género terror o thriller. De hecho, yo quería apuntar, porque yo al menos no la he visto, el año pasado, en 2017, estuvo paseando su anterior título, The Heretics, por varios festivales también. Yo no, que quiero pensar que igual incluso estuvo en Molins también el año pasado, pero yo esta no la llegué a ver en ninguno de los festivales en los días que fui. Y bueno, sí que es verdad que es un tipo que es un worker del género y que está picando ahí en la zanja del género desde el principio de sus títulos, ¿no? Y luego también, igual podríamos decir que aunque tiene una puesta en escena esta película bastante sobria y con un aspecto bastante cotidianista, por decirlo de alguna forma, pero es a la vez también muy contundente, sobre todo cuando los acontecimientos se ponen duros y espeluznantes en la trama. Me refiero que, a pesar de que en esos momentos iniciales podamos ver que es un tipo de imagen muy tradicional, muy, muy casolano, muy casero, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en plan rural, pero luego cuando la trama se empieza a enmarañar, se empieza a enredar y hace falta sacar las mimbres afiladas o los cuchillos o los machetes, que sepáis que va a haber. O los bates de béisbol. Sí, eso ya depende de lo que ocurra en cada momento. Pero que me refiero que, a pesar de esa sensación que puede de pausedad que puede dar al principio, no desesperéis, que luego cuando la cosa se pone chunga y chunga de la buena, además. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, creo que os debéis fiar un poco de nuestra opinión al respecto de I'll Take Your Death y al respecto de la del casting, sobre todo. Yo quería hacer un par de apuntes de la dupla principal, de los dos protagonistas, el padre y la hija, ¿no? El señor Aidan Devine y Lava Preston. Porque los dos, además, cada uno en su campo y en su registro de edad, el señor Aidan Devine ya es un señor que hace de padre ya maduro, por decirlo de alguna forma. Sí. La Ava Preston, aquí hace de hija preadolescente, creo que en 2018 ha hecho 14 años, me refiero a que es una actriz muy joven, pero tanto uno como otra, los dos tienen una carrera incluso más fuerte casi todavía la chica por lo poco de edad que tiene, pero el Aidan Devine es un secundario británico de largo recorrido en televisión, ha hecho miles de intervenciones en televisión y luego ha hecho sus pequeños pinitos en algunas producciones de género interesantes como Una historia de violencia, Outlander o Suicide Squad. Lo que pasa que aquí entiendo que en I'll Take Your Death el tío casi tiene un coprotagonista, ¿no?, comparado con todas sus intervenciones anteriores, y aquí se puede explayar un poco más el hombre. Uh-huh, así es. Y luego, respecto a la Ava Preston, es una chavala que a pesar de su corta edad, ves la lista de series de televisión en las que ha intervenido y se te caes de espaldas porque dices, no le ha dado tiempo, si es tan joven que cómo ha podido salir en tantas series a la vez, ¿no? Supongo que con rodajes simultáneos, esta chica igual desde que era pequeña, pues la han llevado de estudio en estudio, y porque si no yo no me explico cómo puede salir en tantos sitios con 14 años. A mí en aspecto físico, que tengo esa paranoia de siempre de buscar los parecidos, ya sabéis, esas mierdas mentales que tiene el Hume, y aquí, pues la Ava Preston, al menos tal y como está caracterizada en esta película, a mí me recordaba fuertemente, no te lo dije aquel día, pero porque decía, pues no puede ser, si es que esto es un recuerdo de los 90, es un recuerdo mierder, pero me recordaba físicamente y muy potentemente, no sé si te acuerdas de Ana Álvarez, la actriz que empezó con, o que comenzó en uno de sus primeros títulos con La Madre Muerta, del sí, Juanma Bajo Ulloa, sí. Pues en, tal y como aparece la Ava Preston aquí, a mí me recuerda fuertemente pues a esta Ana Álvarez de mediados de los 90, ¿no? Es una chorrada de estas que se me ocurren a mí a veces. Luego también, en el reparto, dentro de los secundarios y secundarias, no vamos a decir haciendo de qué, porque eso quizás puede implicar algún leve spoiler, hay una actriz llamada Jess Salgueiro, que no es que hasta ahora haya tenido unos grandes registros, pero en 2019 va a hacer algo interesante. Va a hacer algo muy interesante y me lo ha archivado su ficha de currículum en la base de datos que tú... De un cómic muy potente. A mí me gusta mucho. Sí, señor. Y que, vamos a decirlo, ¿no? Porque sí, esto aparecerá en 2019. No sé si os acordáis del cómic The Boys. Un cómic muy contundente. Garth Ennis, ¿puede ser? Sí, era su... Garth Ennis, sí. Bueno, pues aquí de hecho lo hemos hablado, cuando hablábamos de cómics en este programa, Jordi, me acuerdo, rollo viejuner, que The Boys pues estuvo comentado en varios programas, de hecho, incluso he llegado a buscarlo en el buscador de Sin Audiencia. El dibujante era Derek Robertson, que además tiene un estilo muy curioso que le cuadraba muy bien a los guiones de Garth Ennis. Sí, señor. Y de hecho, pues hablamos en la de The Boys, en su versión original de cómic, en los programas 344 y 359. Ha llovido, ¿eh? Vamos por 822. O sea, bueno, pues en 2019 ha llegado. Yo, sinceramente, Jordi, ya sabes que a veces hago reflexiones privadas en directo, porque aquí venimos un poco a confesarnos también. Yo, en cierta manera, me gusta mucho cómo estás Sin Audiencia en el momento actual, pero quizás echo de menos que debamos hablar un poco más de cómics de vez en cuando. Claro, pero ¿no? Tenemos tiempo de leer cómics. Ya, esa es la merda. Si no tenemos tiempo prácticamente de ver películas y de ver series. ¿Sabes qué pasaba? También me gustaría hablar más de libros. Ya, también. También. Es que me gustaría hablar de muchas cosas, pero. De hecho. Se nos atropella el tiempo cada programa. De hecho, en 2009, cuando hablábamos de The Boys, yo creo que lo que pasaba es que no había tanta maraña de puñeteras series. Correcto. Sí, no, ya lo has dicho. Y teníamos algún tiempecito más, pues, para echar un rato en el sofá ahí con unas pocas. Hojas de papel ahí impresas, ¿no? Y disfrutar un poco. Bueno, pues que sepáis que el proyecto de The Boys para televisión, porque va a ser una serie de televisión, pues va a tener algunos nombres estelares en su reparto. Y también, no sé si os acordáis de que... Puedes decir que está Carl Urban como... Carl Urban, sí, señor. Y aparte que la está... Elizabeth Shue también sale por ahí. Pues también. Y Jennifer Espósito. Y bueno, un montón de gente, de la gente más. Allen. O sea, es que sí, hay sí. Varios nombres. Y simplemente pues recordar, si no habéis tenido contacto con el cómic The Boys, que su punto de partida era un mundo en el que el planeta pues está rollo overbooking de superhéroes, hay demasiados superhéroes, todo el mundo es superhéroe, hay más superhéroes que gente normal, de hecho casi cualquiera puede ser un superhéroe, y entonces hay un grupo de tíos y tías duros que se dedican a tener un poco a raya a esos superhéroes un poco dislocados que se puedan salir de la norma por ser puñeteros superhéroes. De hecho vamos a hacer, aquí vamos a machiembrar Watchmen con The Boys. Pues hombre, es una gran influencia. Watchmen se decía, ¿quién vigila al vigilante? Pues The Boys. Sí, señor. The Boys vigilan al vigilante. Digamos que Garth Ennis hizo realidad un anhelo que venía desde los Watchmen de unos años anteriores, ¿no? De unos cuantos años anteriores. Pero bueno, recomendar el cómic, la serie no sabemos cómo estará. A priori, con el reparto que hay, puede estar interesante, pero ya veremos a ver. y os retrotraigo a los programas donde hablamos del cómic. Ese cómic es muy cafre, es muy bestia. Ya sabéis que en los cómics siempre los excesos superan ampliamente a lo que luego se hacen sus adaptaciones en imagen real. Pero bueno, ya veremos a ver en el momento actual en el que estamos, que hay series explícitas realmente, pues a ver si al menos se acerca un poquito, ¿no? A ver, tiene detrás a Amazon, que la quiere para precisamente potenciar su Amazon Prime, su canal de televisión y series que explota ahora, precisamente para la gente que tiene esta plataforma para los envíos y tal, y la paquetería. Sí. Pero está también Sony Pictures Television detrás. O sea, quiero decir que no es que Amazon se lance a la aventura sin haber tenido unas horas de oficio detrás, sino que bueno, ya, pues está se ha buscado el respaldo de Sony, que ya tiene experiencia, aunque su bagaje en superhéroes a mí me deja muy frío, debo decir que muy frío por no decir helado, pero bueno, ya veremos qué sale de aquí. Un tanto, sí, un poco escarcha nos deja el rollo. Sí, señor. Bueno, y todo esto venía por I'll Take Your Death. Sí, señor. Que en resumen podemos decir que es una peli pequeñita, pero muy recomendable. Es una peli que si no os hablan de ella, ni la vais a buscar, ni la vais a encontrar en ningún sitio. O sea, aparte tiene un título complicado para decir. Tenéis que ir referenciados para poder degustarla. Yo creo que es una producción más que digna, con pocos medios, interesante. Y además que tiene un devenir que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Con lo cual, también está bien. Sí, quizás se nos ha olvidado decir que puede que haya más de un género implicado en el guión de I'll Take Your Death. Sí. Quedaba implícito con esas cosas tan crípticas que hemos dicho al principio, pero que para la gente avezada que nos escucha habrán desentrañado. Siempre que nos ponemos crípticos, mensajes entre líneas. Es que va a haber una torcida de culo o una mezcla de géneros. Sí, señor. Digo, ya nos tienen caladísimos. Sí, pero al menos evitamos que luego el que sea más neófito en escucharnos diga: ¡hostias, que decís muchos spoilers! Claro, no. Y además con esa voz. Sí, sí, claro, es voz de neófito. Voz de becario. De becario con granos. ¿Cómo vamos a tener unos oyentes si los tratamos así? ¿Ves? Es que somos malos. Bueno, pero fin. Bueno, que los queremos en el fondo. A todos. Sí, y a todas. Por supuesto. La sesión venía, pues eso. Y si hicimos nuestra doble sesión. Y la siguiente era la película Blood Paradise. Película sueca. Que además vino a presentar prácticamente la familia al completo. Casi todo el elenco. Resulta que el elenco de actores y actrices eran todos familia. Eran padre, madre e hijos. Entonces, sí, incluso algún novio o pareja de alguno de alguna. ¿Cómo se llama? El director se parecía un poco al Johnny Depp, ¿no? Así en plan rollo, tenía una retirada ahí. Bueno, un poquito, quería ser Johnny modernillo. Depp. Quería ser Johnny Depp, así con sus gafitas de lupita, así de en plan redondicas, y su pelo lacio y perilla así de con poco pelo y ese rollo. Y bueno, pues vinieron a presentar la película. Y bien, no sabías qué te ibas a encontrar. Y lo que te encuentras es un batiburrillo de los Flodder. ¿Tú te acuerdas de los Flodder? Sí, quizás la gente la recuerde como Una familia tronada. Una familia tronada, esa producción holandesa. Bueno, pues es una mezcla de los Flodder, que es la gente, como retratan a la gente de campo en Suecia, con una escritora que viene a la gran ciudad, ha perdido la inspiración y decide, ¿no? Ella medio lo obligan. Sí, su agente, ¿no? Su agente, es que me sabe, su publicadora, y eso no debe ni existir. Su agente le dice que para recuperar la inspiración lo que tiene que ir es a un espacio rural a escribir tranquila y tal. Bueno, entonces ella pues se va, abandona a su novio y llega a ese espacio rural. La vienen a recoger ya con un coche viejísimo, un tío muy friki. Que además... Que es buenísimo, además. Sí, porque además es súper fanático de sus libros. Además es súper, claro, súper sí. Devoto además, claro, de cuando ella. Conoce al mito en persona, empieza a cuestionarse cosas del mito y le da una de cal y una de arena siendo su admirador. Y bueno, es todo bastante surrealista. Tiene su punto surrealista. Entonces, cuando llega a la granja no es lo que parece. Empiezan a pasar cosas raras. Y justo coincide pues que su novio no puede estar sin ella y decide ir a buscarla a la granja también para verla. Confluye todo y te encuentras algo bizarro, porque realmente es bizarro. Sí, es una mezcolanza un poco extraña. Sí. Pero además, sí, roza con un final muy bizarro, o sea, realmente. Pero ese bizarrismo yo creo que no acaba de compensar. Es como un conjunto que flojea. Entonces, claro, yo me he encontrado, porque claro, a los dos nos pareció floja, Y entonces he entrado, que tampoco es que haya muchas opiniones. Claro, es una peli pequeñita. Es una película también, pequeñita, sí, bastante también desconocida, que no la haya visto en festivales tampoco. ¿No? De hecho, yo creo que han pillado a toda la familia para hacerla, para ahorrar sí un poco sueldos y cosas. Pero hay mucha gente que opina que hay una crítica social implícita al mundo rural sueco y a las personas que lo conforman, ¿no? A los rednecks suecos, su, vamos a decir. Cerrazón un sí, poco sí, ahí. En su manera de vivir y en su, no sé, igual incluso endogamia, me lo estoy inventando, pero vete a saber, ¿no? Hombre, a ver, el mismo casting de la película es endogámico, total. Bueno, no, porque no se casan entre ellos, coño. Bueno, pero se relacionan ahí. Sí, bueno, a ver, una cosa es una y otra es otra, en fin. Bueno. Que no es como algunas realezas, dejémoslo ahí. Vale, lo dejamos ahí, pues. Y pero entonces, bueno, pues la película, a ver, se deja ver. Bueno, yo no os la recomendaría, o sea, no perdáis el tiempo. A no ser que tengáis, si tenéis mucha curiosidad por saber y mucho tiempo libre. Y mucho tiempo libre por saber qué puede sacar de una película como Una familia tronada, bueno, una serie de películas. O queréis ver realmente esos toques de bizarrismo o ese humor raro, curioso, sueco. Bueno, pues si no tenéis mucho tiempo que perder, no hagáis ni el intento. Claro, pero hay un poco de alguna escena, si tenéis un poco un rato erótica libre, también. O sea. Y bueno, pues habéis vuelto de juerga y estáis contentillos y en un estado un poco de incapacitación de los sentidos. Alterado. Quizás os lo paséis mejor. Yo lo dejo ahí. Sí, sí, realmente, pues yo después de, claro, la putada de o la gracia de esto es que después de haber visto la anterior que os hemos comentado, claro, la sí, vimos no, seguida. Estaba bajona. Sí, digo, pues 10 minutos de que estuvimos, fuimos a tomar un café rápidamente porque era como dos bloques y nos metimos enseguida otra vez a ver Blood Paradise y realmente, pues claro, o sea, las miras son diferentes también porque si En la anterior peli, en la de, ya no me sale el nombre, I'll Take Your Death, se veía un tono serio y respetuoso con el espectador constante, y esta película, la de Blood Paradise, como juega con ese, con hacer esa especie de parodia de los habitantes rurales del país, pues a veces hace gracia y a veces pues igual no se entiende muy bien. Entonces, como que, pues sí, hay algunos actores o actrices que se salvan de la quema total, pero tampoco es que haya un gran nivel actoral tampoco. No, ni grandes interpretaciones. Ni cómico. De hecho, es que tampoco lo buscan, o sea, les da igual. Yo creo que sí, es un poco. Pero yo, por ejemplo, el que comentabas tú, el personaje que va a buscar al escritor al cuando llega al pueblo. Es más gracioso. Digamos que tiene su chispica y de hecho, para mí es el que salva un poco la función. Sí, su relación con su mujer, que con se pone su mujer en el momento, celosa sí de que sea el asistente personal de la escritora y sí. Bueno, sí. Tiene algunas costumbres extrañas en la propia casa también, sí, con las plantas y bueno. Pero es muy bizarra y muy surrealista, la sí verdad es esa. Yo simplemente quería nombrar a Christer Cavalius, porque es el actor que interpreta a este personaje del asistente de la escritora. ¿Y has profundizado en su filmografía? Pues no especialmente, porque solo tiene esta puta película. Vale, vale. O sea, así vamos, pero yo qué sé, este hombre por lo menos a mí me transmitió cosas, me hizo sonreír en algunos momentos, ¿no? Con sí, sus no, ocurrencias no, es o con verdad, sus dislates, ¿no? Que al fin y al cabo, pues en las partes cómicas quizás es donde más fuerza tiene Blood Paradise, más allá de que con ese título te esperas que va a ser esto pues un río de sangre, cuando realmente la sangre está un poco de fondo, aunque realmente pues sí que hay una cierta sangre, pero sí, al pero, final pero, hay una escena además de esa que te encoge un poquito el estómago, sí, pero poco más. Pero hay más intento, no paga la función. Hay más intento de comedia que de, sí, que de sangre. Entonces, pues como que el título está un poco también como sobredimensionado, ¿no? De llamarlo Blood Paradise cuando es un paisaje rural sueco como cualquier otro. Sí. Sin tanta sangre tampoco. Y con bastante sorna y bastante parodia. Sí. Dejémoslo ahí. Sí, tampoco le vamos a dedicar más minutos, o sea, no, es una. Yo la compararía con la bajona que nos pasó en la maratón. En la maratón. Que justo después de Goslar nos pusieron The Devil's Doorway. Vale. Que la, llamamos, de las, la de las monjas poseídas. Locuras, sí. Y fue un footage bajón. Bueno, pues es lo que tienen los festivales también a veces. Sí, sí. Que vas a explorar, vas allá ciegas, nunca mejor dicho, y bueno, pues a veces te comes un pastelito y a veces te comes un trozo de pan duro y ya está, por no decir algo más feo. Así que ahí queda Blue Paradise. Habrá, tendrá su público, habrá quien le haya gustado. Sí, sí, o sea, de hecho. Nosotros no somos representativos de una opinión mayoritaria, ni mucho menos. Solo somos representativos de nuestra opinión. Ya está. Y de hecho, pues eso, yo solo espero que la gente de Blue Paradise pues recupere el dinero invertido, por lo menos para continuar haciendo más películas, más dislates. ¿Hacia dónde nos vamos ahora, Jordi? Ahora no sé si tú querías rescatar alguna cosita que tenías de algún festival. Sí, tengo de varios. Voy a cambiar de festival porque así me parece que somos así repartimos gente para todos. Dinámica, que sí, vamos señor. Por aquí, venimos por allá. Vamos, hacemos muchas cosas. Recorremos la geografía catalana por aquí, la geografía catalana por allá. Pues bueno, yo tengo bastantes títulos todavía que sacar de la chistera después del periplo de octubre-noviembre, este que ya conocéis que hacemos aquí con los eventos. Y ya venía desde hacía algunas semanas, porque esto a veces, pues tú te preparas las películas y luego pues las salen cuando salen y ya veremos a ver en qué programa se acaban diciendo. Y la cosa es que yo os quería hablar de una película que tiene un título un poco, vamos a decir, aprovechado o gorrón o repetitivo, uh-huh. que no sabes, dices, ¿por qué le han puesto este título a esta película si ya existe otra película que es un clásico y que se llama igual? Quizás había que preguntárselo a los directores, pero en cualquier caso yo voy a hablar ahora de Freaks, una película de 2018 que se llama igual que el clásico en blanco y negro de Todd Browning, pero que no tiene nada que ver, que simplemente lo único que tiene que ver con, no penséis que es un remake, que es una actualización, olvidaos, simplemente hay una coincidencia de vocabulario, de terminología en el título y nada más. Esta Freaks de 2018 yo la pude ver pues una de las tardes que me pude escapar a Sitges este año en 2018 y es una película que está dirigida a cuatro manos, hay dos señores en la dirección que también son los dos co-guionistas que son el Zach Lipowski y el Adam B. Stein y además pues es otra de esas películas que no hizo mucho ruido cuando pasó por Sitges, pero a mí me gustó especialmente. Ya os adelanto que es una película de la que yo entré pues casi poco menos que por compromiso logístico, porque en esa franja horaria en la que podía ir al festival, de lo que había y lo que podía acceder, pues estaba Freaks y no había ninguna otra, también he de reconocerlo así, o sea, no es que la eligiera yo voluntariamente, pero sí que luego me llevé pues una sorpresa de nuevo agradable, parecida a la de I'll Take Your Death, pero con un registro bastante diferente. Os explico un poco de qué va la historia de... Esto, por lo que me han dicho, es más ciencia ficción que... No, es totalmente ciencia ficción. O sea, nos metemos... Aquí sí que podemos hablar de un solo género, es la ciencia ficción. Y para saber de qué palo de la ciencia ficción, pues ya eso ya tenéis que ver la puñetera peli, correcto. Cojones. ¿Vale? Entonces, pero sí, nos vamos para la sci-fi ahora con este Freaks de 2018. Aquí tenemos una historia de una niña más pequeñita que la de I'll Take Your Death, esta será de 7 o 8 años, que es más infante, más pequeñica, está aprendiendo de la vida todavía y siendo educada y tal, y es una niña que vive aislada del exterior, que casualmente también vive con su padre, como en la otra película, pero en otras condiciones, y que además este padre que tiene la niña, pues se esmera en enseñarle y en prepararle sobre cómo se debe comportar cuando en el futuro salga al exterior. Porque no debe salir al exterior bajo ningún concepto siendo niña, más que nada porque el padre le cuenta que el mundo de fuera de la casa está lleno de peligros y de cosas inexplicables que todavía ella no va a comprender y que nunca debería salir en solitario. O sea, una vez sale, que sea acompañada y con la tutela del padre porque, pues, hay una serie de peligros desconocidos fuera que les pueden acechar. Su padre también le cuenta que ellos, él y ella, el padre y la hija, pues son diferentes a la gente del mundo exterior. Y que además, esta gente que vive fuera de la casa, que no les entienden a ellos como son. Pero esto lo único que produce en la niña, que tiene sus 7, 8 añitos, es... Curiosity kill the cat. Es curiosidad y además produce pues una retroalimentación de no entender nada, de decir, o sea, pero mi padre que me está contando, porque yo me veo normal, o sea, porque ella además, su padre no le deja ni mirar por la ventana, pero ella, cuando el padre no está, que se va a hacer sus cosas fuera de la casa, porque él sí que puede salir, porque sabe cómo comportarse fuera de la casa con el mundo exterior, pues dice, pues joder, pues yo no entiendo nada de lo que me cuenta mi padre, porque yo la gente que veo pasar cuando miro por la ventana es como yo, es igual que yo. O sea, no tienen ni cuernos, no tienen rabo, no son zombies, no vuelan, no tienen cuatro patas. Gente normal y corriente, ¿no? Entonces la niña está súper chinada con el rollo que se lleva con su padre. Entonces, un día, pues pasa un camión de helado por la puerta de la casa. Ah. Y puntos suspensivos. Y ahí no voy a contar nada más. A ver, o sea, si antes hemos sido crípticos, Jordi, ahora estoy siendo no críptico, estoy siendo triple críptico, porque si Freaks... Hombre, de todas formas, a ver, triple críptico, camión de helados, niña de 7 años, muy críptico no es. No, me refiero al trasfondo que hay en la historia. Vale. Me refiero os estoy contando los primeros 3 minutos de película, o sea, no os estoy diciendo nada más del argumento porque, igual que la anterior peli que I'll Take Your Death, Freaks es una película que te va a ir enseñando poco a poco los planteamientos del guión, no te los va a presentar en los primeros minutos de la película, simplemente te va a ir soltando con cuentagotas detalles, tú vas a estar elucubrando y dándole vueltas a tu única neurona ahí, rebotando por dentro del cerebro, del hueco del cerebro ahí en tu cabeza, y luego vas a empezar a atar cabos y los directores te van a ir soltando un poquito más de miguitas de pan, ¿no? Y hasta que llega el final, y entonces, pues el final es muy original, todo hay que decirlo. Directores que son los guionistas también, ¿verdad? Sí, sí, sí, van en combo, y la verdad es que, pues, Freaks es una película de presupuesto bastante ajustado, pero de esos que, y parece que lo haya escrito a la vez que lo que he escrito de la otra peli, pero es que son coincidentes en eso. O sea, tiene una gran idea en su guión, y además de esas que te dan esperanzas sobre cuando vas al cine y puedes descubrir historias que todavía te pueden sorprender y que están muy bien armadas y muy bien engranadas. ¿Y con pocos medios también? Con bastantes pocos medios. Quizás tienen unos poquitos más de medios que en I'll Take Your Death, pero no te creas que muchos más. Igual por el rollo... Por el tipo de género que es, necesitaba alguna... Sí, igual en la parte final hay efectos especiales que igual no hay tan profusos en I'll Take Your Death, pero quizás el peso del presupuesto de la peli se lo ha llevado a algún personaje del casting, así te lo digo, porque de eso hablaremos ahora un poquito. Uh-huh. La cosa... Bueno, ya veo algún nombre aquí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, dos bastante punteros. Sí, sí, sí. No, sí, poca broma. Los directores no son conocidos, pero han querido darle algún toque de popularidad en el reparto. Ya lo veo. Eso también, ¿vale? Y yo creo que la mayoría de la pasta se les ha ido ahí, a pesar de los efectos especiales. Bueno, supongo que también especiales. A veces los actores y actrices se adaptan al tipo de producción también, en el que van a participar. O vete tú a saber qué relación tienen esos actores más o menos populares con estos directores, porque igual se conocen de otros rollos y les han hecho un barato, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por seguir un poco hablando de Freaks, decir que esta peli pues está enmarcada, ya he dicho antes, que en la ciencia ficción, pero sobre todo también en el suspense, porque hasta que descubrimos completamente qué es lo que carajo le está pasando a esta chavalica pequeña y a su padre, que están encerrados en su casa y que tienen que tener tanto cuidado con el mundo exterior, pues la verdad es que es más suspense que otra cosa. Lo que pasa es que cuando se descubre, pues eso pues empieza a virar más hacia el lado de la sci-fi, como muy bien he dicho antes. Luego, además, pues también tenemos algunos toquecillos muy interesantes, rollo crítica social o crítica de relaciones humanas en plan humor negro, que también eso implica un desarrollo de diálogos que está bastante interesante en algunos momentos. Y aparte, tenemos algunos efectos especiales muy interesantes cuando la ocasión lo requiere. Yo, a mí, Jordi, o sea, te voy a confesar, a mí la sensación que me quedó después de ver Freaks es, y esto es una comparación un poco aventurada, y diréis, es un flipado, o sea, ya se está otra vez yendo por las ramas y vendiendo una moto que es una bicicleta. Pero bueno, yo, tal y como veo Freaks, la veo con un potencial para que tenga una segunda parte, como en su momento tuvo la primera Terminator con lo que ocurrió después con Terminator 2. Joder, aquí... O sea, es broma, serio, pero el paralelismo estructural y presupuestario, al menos de la Freaks que tenemos ahora, no tenemos segunda parte, no sabemos si habrá segunda parte, pero la sensación que te deja de... ¿Y Bruce Dern, nuevo Schwarzenegger? No, de eso no voy a hablar. Bruce Dern es un señor mayor. Jordi, no puede hacer de Schwarzenegger porque es mayor. Bueno, no, claro, Schwarzenegger era joven con el primer Terminator. Puede hacer de abuelito. De señora jubilado. Yo me refería de seguir en la saga. ¿Quién sabe? Vale. La cuestión es, o sea, la idea que quiero que se os quede clara es que la sensación que me dejó Freaks es que tiene un gran potencial para que con un mecenas que ponga presupuesto en una segunda parte se podría hacer una película de ciencia ficción del copón comparada con lo que se hizo con Terminator 2 al respecto de Terminator 1. Si podemos poner en la balanza de la economía y de medios y del presupuesto de las dos Terminators, sabemos que hay una gran diferencia, pero que la idea original, la guapa, la que es luego, digamos, se rentabiliza bien en taquilla y a nivel popular, es en la segunda parte, pero está en la primera. Pues con Freaks podría pasar eso, ¿no? O sea, la idea es tan interesante, tan guapa, que daría para poder expandirla en una segunda parte con presupuesto. Es lo que quiero que quede un poco claro, ¿no? Y luego también, pues, por hablar del reparto, aunque tú ya te has saltado algún par de líneas, Jordi. Sí, además me llama la atención porque Bruce Dern, que es verdad que ya tiene su edad. Está Bruce Dern en la película, que lo sepáis. Además, está muy bien. Este 2018 ha hecho 7 películas. Joder. Cuidado, ¿eh? Pues muy bien, ahí está. Está viejito, pero está funcionando a tope. Está con 82 tacos, ¿eh? Ay, es que yo creo que está, pues eso, apretando para hacer todo lo que se pueda mientras le dure la maquinaria, ¿no? Que metemos también a Bruce Dern en la necroporra, habría que meterlo si ya. Si no está, lo metemos ya, aunque sea solo porque pueda salir en la segunda porque parte. ¿Aquí hablaste de Nebraska? Suena, no me acuerdo. No ahora. Recuerdo si hablamos de Nebraska aquí. No recuerdo, Jordi. Bueno, te interrumpo más. En cualquier caso, el gran Bruce Dern es uno de los hallazgos principales, quizás el más principal que tenemos en el reparto de esta Freaks de 2018, pero también sería pues un de rigor pues citar a Lexi Colker, que Lexi Colker es la niña que de hecho pues tiene 9 años, aunque en la película, pues que la rodarían un poco antes de este año, pues tendría un poquito menos, pero que ahora en el momento actual tiene 9 años y a pesar de su juventud ya ha estado en series como Agents of S.H.I.E.L.D. o Shooter. Me refiero que la chavala tampoco es que venga de nuevas a la primera película o delante de la primera cámara, porque tiene un poco ya de experiencia a pesar de su juventud. Y luego, el papá que no le deja salir, que le china con sus ideas frikis de que no puede salir a la calle y que tiene que tener cuidado con la gente del exterior de la casa, pues no es otro que Emil Hirsch, que nos acordamos muy bien de él porque fue coprotagonista de La autopsia de Jane Doe y que además es un tipo pues que cada vez también hace más títulos, más películas y que pues casi cada año pues lo vemos en algún festival u otro porque siempre anda también un poco ligado con el género. Yo es una de esas películas que mola descubrir cuando vas a los festivales. O sea, de hecho, yo firmo por encontrar películas como Freaks cada año, cada vez que voy a algún festi. Y de hecho, pues no sería lo mismo, no serían lo mismo los eventos si no tuviéramos estos hallazgos como espectadores. Cada uno, cada una tendrá sus hallazgos según sus gustos, pero entiendo que ese albedrío al que nos sometemos a veces en los festivales de entrar a ver cosas sobre las que no tenemos muchas referencias y sobre todo pues por pelis como esta, que, Freaks, porque tú leías la sinopsis en el programadita de mano de Sitges y decías, pues si es que no tiene nada, a priori no me llama nada, pero bueno, está Bruce Dern, está Emil Hirsch y no sé qué puede salir de aquí. Y resulta que hay pues una idiota bastante potente. No sé si será muy fácil acceder a ella, eso también os lo digo, porque como tiene ese título tan clonado, por decirlo de alguna forma, y también pues porque es una película de distribución limitada y de presupuesto bajo, pues ya veremos a ver si en algún momento se pone en alguna plataforma digital o simplemente pues hay que tirar a las duras y a las maduras por el monte de internet para buscarla cuando esté. Si es que sale en algún momento, pues supongo que en DVD, Blu-ray sí que la publicarán porque tiene pues estos pequeños nombres medio populares y tal, pero que merece bastante la pena y que es una peli con una historia de la que puede salir una saga. Tiene un gran potencial. No ya es la peli en sí misma, sino lo que puede venir después de ella. Voy a hacer un empalme sí. aquí. Sí, empalma, porque ya he acabado ya de hablar de Fritz. Un empalme tarantiniano, porque el señor Bruce Dern estuvo en Django y en Los Odiosos 8. Sí. Y curiosamente, ahora su compañero de reparto en esta producción, Emil Hirsch, va a estar en Once Upon a Time in Hollywood, la nueva producción que prepara para 2019. Es que al final todos van a todo subir. Va. Cada, las cosas van para arriba. Son en el vasos comunicantes. Sí, sí. Y, bueno, pues. Y en eso aquí nos damos cuenta cada semana que venimos aquí a hablar, que todo está hipercomunicado, hiperconectado. Al menos en el tema del cine de género. Luego en otras cosas no sé. Pues sí. Nos queda poco tiempo. ¿Qué podemos meter aquí? Pues meter algún truño, alguna cosa de sola que no quieras hablar mucho tiempo, no sé, algo, sí, algo que quieras despedazar en pocos minutos. He visto un truño de dimensiones épicas que no me acuerdo ya. Podríamos decir cósmicas. No, no es cósmicas. Épicas, bueno, es cósmicas, como lo quieras llamar. Depende sí, si sí, tiene sí. que ver con el cosmos o sí, el espacio. Sí, ¿no? Da igual. Es que además a ver, me parece que el título era algo así como El espía que me plantó. Hostia, no tengo ni idea qué es eso. Sí. El espía que me plantó. Sí, lo voy a buscar porque creo que ese es el título. Suena a comedia de espías. Sí, sí, El espía que me plantó. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues. Dime, ¿qué me parece aquí? Uno de los peores truños que he visto en muchísimo tiempo. O sea, buscábamos una película familiar para ver el domingo mientras estábamos comiendo y tal. Bueno, me plantearon esta porque cuando la estrenaron vieron el tráiler mi mujer. Ah, es esta. Vale. Es esa. Vieron el tráiler mi mujer y mi hija y entonces, ¿cómo salía Mila Kunis? Bueno, yo les perdoné poner esa película. Claro, y además casaba pues un poco el gusto que me con todos. Muy bien y que claro. Me gusta mucho. Me gusta tu parte familiar, te gusta a ti en persona, pues bueno, sí, ya correcto. Está, dos por uno. Y bueno, en el reparto pues hay bastantes nombres, algunos conocidos, otros menos. El Sam Heughan, la Gillian Anderson que sale ahí de tapadillo, el Justin Theroux, bueno. Qué fuerte. Y una tal Kate McKinnon que hace de amiga insoportable de la Mila Kunis, o sea, realmente insoportable. La película empieza con una premisa muy tonta de comedia, que no te la crees ni en broma, pero bueno, una chica, es un poco mentiras arriesgadas, está saliendo con un espía, no lo sabes, te piensas que es un chaval que trabaja en otra cosa, sí. Y entonces, bueno, te dice que tiene que cortar contigo porque no te quiere comprometer para que no te maten, que es el caso que está viviendo Mila Kunis con este novio que la planta, y es porque realmente está en una misión internacional y lo pueden matar y no quiere comprometer a la chavala. Esto lo hemos visto ya en más películas, pero en serio, no en broma. Entonces esto va en clave pues, de buddy movie, de dos amigas que tienen que sobrevivir porque el novio le hará entrega de algo que tiene que preservar. Bueno, que como premisa tampoco está mal si se sabe llevar bien. La película además empieza con algunas persecuciones y algunas escenas de acción que no están nada mal. De hecho, hay una persecución por una ciudad con vehículos, coches, motos, con algún accidente de moto, con algunos especialistas haciendo virguerías en las hostias. No circulando, que también las hacen, pero circulando, bueno, es una persecución de las que están bien, pero tampoco matan. No es hit, ¿vale? Vale. Pero sí que, por ejemplo, hay una hostia de una moto que sale a 4 o 5 metros de altura el especialista al chocar con un vehículo. O sea, realmente espectaculares y que dices, hostia, se han gastado pasta, han gastado medios. Pero la película luego empieza con situaciones a cual más ridícula una de otra, a alargarse innecesariamente. O sea, no sé lo que dura, pero a mí se me hizo eterna. Bueno, o sea, una cosa, de verdad, no perdáis el tiempo. A mí no me valió la pena. Dura casi 120 minutos, casi dos horas. O sea, si la dejas en 80, tienes un entretenimiento más o menos. Recortas morralla, ¿no? Un poco. Correcto. Que bueno, más o menos, pues pasable. Pero no, se convierte en una cosa infumable, alargada. Las escenas de acción que salvaban en el principio luego quedan en mera anécdota. Y bueno, ni vehículo para lucimiento de Mila Kunis, porque realmente la película es que no hay por dónde cogerla. Yo me parece una de las peores películas que he visto desde aquel Los Ángeles de Charlie de McGee, que ya me pareció desastrosa. Pues va por ahí, ¿no? Es por esos parámetros. Es del tipo, sí, sí. O sea, joder. Muchos elementos de parodia y tal. Pero bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, la película que no me acuerdo del título, que hizo nuestro amigo enano, con todos los respetos. Peter Dinklage. No, no. Nuestro amigo enano, pues, cuando te digo el nombre vas a flipar, Tom Cruise. Ah, vale, ese enano, vale. Con la Cameron Díaz, no sé qué, de una noche y un día, o, bueno, que era una parodia, sí, precisamente del cine de James Bond y del cine de Misión Imposible, tanto ha hecho el propio Tom Cruise, sí. Estaba muy graciosa y estaba entretenida y te lo pasabas bien. Y era una película que yo la disfruté. O sea, no me esperaba nada de ella, porque era tono de parodia y tono de comedia, pero yo me lo pasé como un enano. Y lo vi igual, ¿eh? La vi también, me parece, una sesión familiar con mi mujer, así, comiendo y tal. Noche y día se llamaba, y día. Tal cual. Pues mira, no iba desencaminado. No, para nada. Y en cambio esta es que no hay por dónde cogerla. O sea, si comparas una con la otra, género de parodia, de espías, de agentes secretos. Y bueno, es que la verdad es que una naufraga absolutamente y la otra es la más de entretenida y disfrutable. Sin más pretensiones, porque claro, no las tiene. Yo es que ahora, viendo las direcciones, pues igual ahí tiene algo que ver. Así, no he dicho nada, aquí es Susana Fogel, la directora, que yo ahora mismo pues no conozco la carrera de esta señora. Tiene una carrera bastante cortita. Sí, y Life Partners, que parece una comedia de familia. O TV Movie o una cosa así. Sí. O... Y está El espía que me plantó, que bueno, que sí... Si fuera por mí, no la dejaba volver a dirigir. Claro, y es que también, pues yo, sin ser gran fan, ya sabes, de Tom Cruise, esta seguramente me la salté en su momento por la tirria esta que estoy intentando vencer hacia él. Pero claro, está James Mangold en la dirección. Correcto, sí, señor. Que claro, es una garantía, el señor de Copland, incluso de Logan, y bueno, el tren de las 3:10, me refiero que es un tipo que... Pues que tiene un cierto registro ya y seriedad en sus producciones, no sé. Pues en fin, nos hemos quedado sin tiempo. Joder, aquí ya, tenéis ya estamos. Un consejo de estos de que os pueden salvar la vida. El espía que me plantó, no lo hagáis en vuestras casas, de verdad. O sea, incluso os diría que podéis perder el tiempo antes con la de Blood Paradise. Hombre, yo no sé si habría escenas erotiquillas en El espía que me plantó, pero al menos Blood Paradise tenía alguna escena de bañeras y de desnudo, de no sé qué. De boquilla, tal. ¿Hay alguna cosa de boquilla? Ya. Bueno, hay una cosa que es un pendrive que acaba en algún lugar de geográfica. En una vagina. Vale, spoiler. Para pasar. Sí, es un spoiler, lo siento. Pero bueno, es un lugar para pasar spoilers, o sea, spoilers, perdón. Para pasar pendrive. Para pasar pendrive como cualquier otro. Además es una vagina, podría haber sido un recto, pues no. Pues sí, dejamos bueno. Lo del rectum para. Sí, para otros menesteres. Vaya tela. Bueno, pues nos tenemos que marchar, a ver si me centro, que tengo que decir un par de cosas, sobre todo en inglés, que ya sabes que me cuesta mucho. Pues nos marchamos con otro tema. Con Impalate Rectum. No. Con otro tema de Anna and the Apocalypse, esa película musical navideña con zombies, que no sabemos todavía qué tal estará, pero que dentro de ese reparto coral, variado y canturreitín que tiene... Canturreitín. Sí, pues... Tú con las nuevas acepciones estás haciendo un diccionario. Yo me invento palabras continuamente, tío. Bueno, sí, pues que sepas que, aparte de que, pues eso, hay canciones en las que canta pues, todo el elenco en coro, otras que son... en dúos, otras son individuales, como la primera que hemos... ¿Cantarán los zombies? Pues es posible, porque habrá que verla. Escuchar la voz que va a sonar en la canción que os voy a poner ahora, quizás no sea un zombie, pero no es una persona... spoiler involuntario. Es una persona normal, eso lo aseguro. Pero lo que vamos a escuchar es al actor Paul Kay haciendo Nothing's Gonna Stop Me Now. Y quien no se acuerde quién es este señor Paul Kay, os diré que... os resultará familiar su jeto y su pelo rojizo, porque en Juego de Tronos hacía de un tar Toros de Myr. Pues este señor, Paul Kay, está también en el cast de Anna y el Apocalipsis, y le vamos a escuchar cantar seguidamente en cuanto demos nuestro grito de guerra de despedida. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Shut up, all you idiots, you little shits should listen to me. Did I fail to mention your attention's now obligatory? How I do adore having the floor to tell you what's on my mind. I've become the man I always planned precisely at the right time. All my life they told me I would never succeed. Put me down, controlled me, made me follow their lead. All the lies they sold me for too long, but now I'm finally free. Oh, you little sleep. Nothing's gonna stop me now. It took me time to blossom, I know, but I'm all fired up and I'm ready to go. Nothing's gonna stop me now. Nothing's gonna.